bailando contigo yo esté. Seré tan feliz que nunca yo te olvidaré. Como un regalo vendrá. Sabe que mi amor te espera, vendrá. Si ves triste, di tú. Puedes olvidarlo ahora para ser feliz. En mis oraciones yo le pedía a Dios por ti. Que donde estuviera fueras feliz, muy feliz. Y que tú volvieras para entregarte todo mi amor. Y que tú supieras lo que hay en mi corazón. Como un regalo vendrá. Sabe que mi amor te espera, vendrá. Cuando contigo yo esté, seré tan feliz que nunca yo te olvidaré. Como un regalo vendrás mi vida. En mis oraciones yo le pedía a Dios por ti. Que donde estuviera fueras feliz, muy feliz. Y que tú volvieras para entregarte todo mi amor. Y que tú supieras lo que hay en mi corazón. Como un regalo vendrá. Sabes que mi amor te espera, vendrá. Contigo yo esté, seré tan feliz que nunca yo te olvidaré. ¡Ese vacilón, Toñito!